escucha? Habla Daniel Viaña. Sí, pero hay una, se mete la música o la voz de aquí. ¿Ahora está mejor? Sí, ahora se ve perfectamente. Como se cumplen 50 años de la revolución, en el 79 ustedes grabaron en las Estrellas de Arequito, hace 30 años. Sí, hace 30 años. Y hace 10 surgió Buena Vista, por medio de esas fechas, pues hacer un poco un seguimiento, y queríamos hablar con usted por todo lo que representa y porque forma parte de la música cubana, de la historia. ¿Está saliendo al aire de directo? No, no, esto va grabado y saldrá al aire el miércoles. Encantado de hacer la entrevista, de concederte la entrevista. Amadito Valdés en Descubrimientos, este miércoles, 7 de la noche. El Instituto Federal Electoral informa. Con el propósito de mejorar la actualización y confiabilidad del padrón electoral, ahora los ciudadanos pueden dar aviso al IFE sobre el fallecimiento de familiares y conocidos. Para dar aviso o solicitar información, solo necesitas acudir a cualquier oficina o módulo del IFE o en IFETEL 01800-433-2000. Informándote y participando, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. En el PAN somos acción responsable para cuidar tu salud y tu economía. Los gobiernos del PAN han trabajado para que las personas que no cuentan con seguro social o ISSSTE tengan acceso a servicios y atención médica gratuita. No descansaremos hasta que todos estemos cubiertos. Ponte en acción con nosotros por un México más sano y fuerte. PAN. Acción responsable. Para participar en las próximas elecciones debes recordar dos fechas. 5 de julio, el día en que vamos a votar. Y el 31 de marzo, por ley, el último día para recoger tu credencial de cualquier trámite que hayas hecho. Así de simple. Si solicitaste una credencial y no vas por ella antes del 31 de marzo, no vas a poder votar el 5 de julio, aunque presentes tu credencial anterior. Recuerda estas dos fechas. Cumple y participa, porque así nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. IFE, Instituto Federal Electoral. Gracias a ti, el Becatón fue todo un éxito. En Chiapas, Puebla, el Estado de México y en el DF, 238 instituciones educativas repartieron 42.000 becas, equivalentes a 1.340 millones de pesos. Me dieron una beca del 50% para seguir estudiando. Me gané la beca al 100%. Una beca del 50%. Estoy muy feliz por tener mi beca. Es una gran oportunidad para continuar mis estudios. Gracias Nueva Alianza porque tengo mi beca. Espera el Becatón próximamente en tu ciudad. Misión cumplida. Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar. Frida Kahlo. Esta semana en la Hora Nacional. Son la luz de la pantalla grande, las mujeres en el cine. Dolor en la espalda baja, cuidado, puede ser una enfermedad renal. Te diremos por qué la batalla de la coronilla es símbolo de victoria. Viajemos juntos a la cumbre Tajín. Y en la música, el jazzista mexicano Freddy Marichal. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Buenas tardes, bienvenidos al Sexto Piso. El día de hoy vamos a hablar acerca del PRI. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Muy bien, bienvenidos. Para tratar este tema me acompañan Ricardo Martínez y Abraham. Bienvenido, Abraham. Bienvenido, Ricardo. Carlos, gracias. Mi nombre es Carlos Vázquez. Le repito los números de teléfono. Es 8336-6162 y 8336-4203. Se acaba de incorporar a la mesa... Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Excelente. ¿Y tú? También, muy bien. Bienvenido. Voy a recordarles el tema. El día de hoy vamos a tratar el tema del PRI y algunos aspectos que se están relacionando en cuanto a este partido, como es su cumpleaños, ¿no? Antes de tocar este tema, me gustaría dar mi opinión acerca de la visita del jefe del Estado francés y sus declaraciones y su participación en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República, creo yo. Sí. Mi opinión es que es bastante sobrado lo que hizo. Creo que va a repercutir muy negativamente en un objetivo que él, en un objetivo que por otras vías él pudo haber logrado. Hizo una declaración política sobrante y que va a afectar negativamente en las relaciones binacionales, ¿no? Y soberbia además, ¿no? Es en el sentido de que le habían solicitado no tocar ese tema en su discurso de bienvenida. Por lo menos y en el Senado. ¿Eh? Además señala, además de tocar el tema, señala que se lo habían intentado prohibir. Desafortunadamente para el mandatario francés, que parece andar de gira, ¿no? Por rescatando ciudadanos en peligro en todo el mundo. En esta ocasión espero que no logre su objetivo. La ciudadana francesa ha sido sentenciada por la justicia mexicana y por lo tanto, mientras no haya una garantía de que la misma sentencia vaya a ser cumplida en Francia, no creo por qué el gobierno mexicano tuviera que responder a esa petición y menos por las formas en las que lo hizo, ¿no? Además, completamente, bueno, hablando yo de que este Sarkozy habló de un tratado, ¿no?, que se respetara y dice que ese tratado lo respeten para que se devuelva a la francesa. Pero bueno, si nos basamos en el tratado dice si ya tiene una sentencia y ella todavía no tiene una sentencia porque ella misma abrió el juicio porque tenía 90 años de cárcel y se abrió para que estaran 60 y todavía sigue su juicio. Entonces no se puede, de todas formas, extraditar. Muchas gracias por tocar el tema jurídico, porque nada más para hacer una pequeña precisión al respecto, es esa solicitud del inculpado para proceder a materializar y hacer efectivo este tratado. Ya le dieron la sentencia en primera instancia de 90 años, como bien lo señalas, y se fue a revisión en apelación y un magistrado del área penal decidió que tenía que ser de 60 años, ¿no? Pero aquí lo importante, y esto es lo que nos debe llamar más la atención, es la inculpada quien debe solicitar la aplicación de ese tratado y no un presidente o un jefe de Estado como Nicolás Sarkozy, que al final, él bien o mal, pues lo señaló que va a defender a cualquier francés que se encuentre en peligro o que así se encuentre en una situación de esta naturaleza en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, no podemos también negar que es una situación que a México debe importarle, no por el hecho de los modos en cómo se lo solicitan, sino por la actividad que hemos hecho hacia el exterior para defender también nosotros a nuestros connacionales, ¿no? Punto número uno. Y bueno, de ahí en fuera, pues yo creo que parecía más una pasarela de modas que una visita de Estado, quitando ese aspecto espinoso, que coincido completamente con ustedes, de parte de Sarkozy, que bueno, era de esperarse, ¿no? Un señor algún tanto soberbio. Pero de ahí en fuera yo creo que está mejor el tema de este señor de 80 años que amenaza con volver fuertemente a la palestra nacional. Claro. Abraham, yo creo que lo apuntas muy bien, Abraham. Hay instancias diplomáticas, para eso están los tratados internacionales, para que por estos canales se traten estos temas, no por medio de espacios políticos como ayer sucedió, ¿no? Bien, entonces regresemos al tema que nos atañe el día de hoy. El PRI, el partido octogenario, uno de los partidos, no es el más viejo es el PAN, pero el PRI tiene una larga tradición en la cultura política mexicana y en el diseño del actual régimen político mexicano. Para iniciar una primera pregunta, ¿ustedes creen que el PRI se está reinventando o se puede reinventar? Mira, Guillermo, yo pienso que ellos lo quieren ver así, ¿no? Nos uh-huh. estamos reinventando, pero en realidad el centro, la cúpula, sigue siendo lo mismo, el mismo pensamiento arcaico dinosaurio. Pero lo más peligroso yo creo que es que está renaciendo, ¿no? O sea, que la gente ya está harta de los otros partidos políticos porque no ha hecho bien su trabajo y dicen, bueno, de estar así a como estábamos antes, lo peor es que están decidiendo a que prefieren estar como antes. Bueno, el partido, sin duda, a mi juicio, en cuanto a imagen, sí ha logrado una revolución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Peña Nieto, claro, que a mi juicio es el ícono del nuevo PRI, es la nueva generación, las nuevas ideas, la nueva forma de gobernar. Sin embargo, sí coincido en esta parte con Guillermo, las prácticas, al menos las prácticas de cooptación, de organización, de estructura, y probablemente lo veamos más adelante, de estrategia electoral, se mantiene, ¿no? Es esta forma de no atacar tanto el aspecto aéreo de la campaña, sino enfocarse completamente en el aspecto, no terrenal, porque tiene una concepción divina, sino en el aspecto de tierra, ir casa por casa, ir buscando el voto, ir buscando qué necesita cada familia para ofrecérselo, para de esa manera ir ganando esas simpatías. Yo creo que esa estructura no ha cambiado, Y yo creo que eso es lo que le permite al PRI ser tan efectivo, particularmente en las elecciones intermedias, donde la elección aérea no es tan relevante, ¿no? Yo creo que, Ricardo, tú tocas un tema muy importante al respecto de los nuevos rostros que presenta el PRI. Tenemos en un lado a Peña Nieto, pero por el otro lado tenemos a Mario Fabio Beltrones. Y ahí le pasamos la palabra, pasamos la palabra a uno de sus más grandes analistas. Bueno, es que también, ¿no?, está el señor Emilio Gamboa en el PRI, y no podemos descartar a Mario Marín, aquella joven que en los 70s incursionó en la política, auspiciada precisamente por otro joven que en su momento llegó a detentar el máximo centro de poder en el país, que fue Luis Echeverría Álvarez. A la señora Beatriz, bueno, sí, ciudadana Beatriz Paredes, para no fallarle, a la ciudadana Beatriz Paredes. Y yo no veo una renovación del PRI, yo al contrario veo una utilización exagerada de los usos y costumbres de hacer política de parte del PRI, pero que desafortunadamente en la cultura de los mexicanos sigue teniendo gran peso por la gran desilusión y desconcertante actuación de la izquierda y de la derecha aquí en México. Entonces yo no veo, y vamos a aclarar de una vez, Ricardo, por todo, aquí no hay cuestiones divinas ni cuestiones terrenales, aquí hay cuestiones territoriales y que, bueno, en efecto, coincido contigo, van a aplicarla más, pero ¿por qué? Porque también así la reforma electoral se los permite. Van a promover nuevos rostros, pero con las mismas prácticas. Yo nada más quiero ver la lista de diputados que está proponiendo el PRI Estado de México, y voy a ver una serie de candidatos que, bueno, simple y sencillamente ya lo único que les falta es volver a ser por segunda vez lo que ya fueron. Y no se diga en su estructura del gabinete, que son cuotas y que son y siguen siendo personas que ya han tenido de una u otra forma el poder a través de sus padres o de tíos, ¿no? Y el caso personalísimo de este mismo individuo, ¿no? Y bueno, ya en la situación de estos otros dos personajes que provocan muchos líos, me estoy refiriendo a Emilio y a Manlio, pues bueno, simple y sencillamente están aprovechando ese espacio que la izquierda mexicana les dejó y que la derecha en el poder no ha sabido materializar, queriendo suponer que ejerciendo las reglas del antiguo régimen podían mejor gobernar lo que ellos no habían inventado. Y hasta ahí yo lo quisiera ponerlo. No sé, Laura, ¿qué tengas? Se acaba de incorporar a la mesa Laura Reina. Decir. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Pues básicamente es bien interesante el discutir la trayectoria política de un partido que duró tanto tiempo en el poder como es el Partido Revolucionario Institucional. Y es que el hablar del PRI, decían en Beatriz Paredes, es hablar de historia. Y hace poquito me topé con un grupo de amigos que hacían la comparación entre el PRI y la Barbie. La Barbie 50 años y se renueva, el PRI 80 años se renueva, ¿no? Entonces es como el hablar como si después de un proceso histórico hay una ruptura y pudiera reinventarse algo, pudiera cambiarse algo. Hablabas tú de prácticas, pero yo no creo que sea una cuestión de factibilidad, o sea, se reinventa o no, sino es una cuestión de ver hechos concretos alrededor de esas cuestiones, ¿no? ¿Qué se está haciendo para cambiar, ¿no? ¿Hacia dónde va dirigido ese cambio y en base a qué? Pero bueno, ¿hasta qué punto se ha cambiado? O sea, la imagen, como lo dice Ricardo, completamente de acuerdo, se ha cambiado. Sí, vemos que todo el mundo, ay, el Peña Nieto, ¿no? La nueva imagen del PRI, la nueva imagen joven, ¿no? Están haciendo promoción aquí, claro, hombre. No, es que es eso. Es que se habla de Peña Nieto, bueno o malos, pero se habla y se tiene en la mente. Pero ¿hasta qué punto en su estructura básica ha cambiado? O sea, no me digan que Beatriz Paredes es la nueva imagen del PRI. Eso es a lo que me refiero. No, ella siempre ha defendido que ella no tiene imagen. Por eso, o sea, ¿hasta qué punto, no? O sea, ella es la que yo creo que mueve los hilos, ¿no? Creo, ¿cómo, y es lo Beatriz Paredes? Guillermo, ¿y cómo mueve estos hilos? ¿El PRI cómo ejerce su poder? ¿Ha cambiado en los modos de ejercer el poder? ¿Ya no tiene la presidencia de la República, que es lo cohesionaba? ¿Ahora por dónde o cómo lo hace? Ricardo. Creo que es muy, muy evidente, ¿no? Y aquí lo hemos tratado ya en un par de ocasiones, me acuerdo una contigo, Carlos, cuando hablábamos de los virreyes. Creo que el poder en el PRI es su bendición y es su maldición. Es su bendición porque en la elección intermedia es capaz de tener un objetivo común, que es lograr los asientos parlamentarios, es lograr acomodarse, es ir logrando estado por estado poniéndose de acuerdo. Sin embargo, no han sido capaces, y precisamente por este problema de que ya no tienen una gran figura nacional, no han sido capaces de poner por debajo de la mesa las ambiciones personales. Creo que esa va a ser nuevamente el problema del PRI en 2012. Creo que va a ser una figura, si no igual, muy parecida a 2006. ¿Cómo funcionan? Funcionan cuando no hay una ambición personal. En esa manera no han cambiado, ¿no? Sigue siendo el mismo PRI. Cuando tienen que ponerse de acuerdo de quién los va a mandar, es cuando entran los problemas. Bien. Abraham, ahí te doy un poquito... Ricardo, dame oportunidad, sí, claro, porque sí, claro. Es completamente anacrónico lo que señala Ricardo. Mira, no puedes decir que siempre ha sido así porque nada más llevan una elección, la del 2006. La del 2000 2003. Todavía contó... 2003, Abraham. Sí, no, pero una elección de buscar al candidato a la presidencia. Uh-huh. La del 2000 todavía contó con el auspicio y de una otra forma la manipulación o el ejercicio de ese poder metaconstitucional de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces tiene una elección. Luego, dos, en el 2000 y de allá para de este tiempo al día de hoy, se hablaba de que, exacto, precisamente coincido contigo, se perdía la figura que los cohesionaba, pero entraba entonces el discurso, y que en su momento así lo manejó Roberto, que ahora las decisiones iban a ser de forma horizontal. ¿Y cómo hemos visto ese equilibrio? Con la dirigencia nacional, con los gobernadores y con los líderes de las cámaras, Cámara Alta y Cámara Alta. Entonces, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Entonces, ahí está el equilibrio. Yo tengo por certeza que van a aprender de este desastroso 2006, tan es así que se han recuperado. Se han así parecía en 2003, incluso, ¿no? Yo me acuerdo todas las editoriales en 2003 decían lo mismo. ¿Cómo es posible que el PRI se haya recuperado de una manera tan dramática de su derrota en 2000 a 2003? Era el milagro Roberto mexicano, Roberto Madrazo, ¿no? en su editorial. Sí, pero no tenías el contrapeso tan fuerte que llegó a tener en su momento Andrés Manuel López. Guillermo. Bueno, yo aquí pienso que para el 2012, ¿no? El PRI ahora se está manejando, como lo dijo, gobernadores, tiene la figura central del PRI, su presidenta, y senadores, Mario Pablo Beltrones. Entonces ahí hace el equilibrio, y entonces ¿qué pasa? Yo creo que ahí ya no hay una falta de figura, o como una monopolización de una figura como puede ser Madrazo, ¿no? Que en su momento lo fue. Eso es lo que yo me refiero. Yo voy a disentir un poquito, yo no estoy tan seguro ni coincido con ustedes en que los gobernadores ejerzan esta presión, y mucho menos la presidenta del PRI. Yo sí veo en el Senado de la República una... Mario Fabio Ventrones, una persona que tiene un acceso directo a la presidencia de la República y con cualquier secretario de Estado. Y por otro lado, tampoco veo a Peña Nieto sin un apoyo potente, como en este caso sería un político con el colmillo bastante retorcido, como sería Mario Fabio Ventrones. Es que yo creo que lo interesante del contexto en el que se vive en cuanto a los liderazgos del PRI es que existen tres figuras nacionales, ¿no? Plenamente nacionales, que es Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Peña Nieto. Se habla desde Baja California hasta Yucatán de ellos. Que los hilos del poder, bueno, si bien Manlio Fabio está en una posición en donde debe de, porque es el presidente de la Junta de Coordinación Política, su trabajo es justamente ese, jalar los hilos. Y por otra parte, Peña Nieto, bueno, es un gobernador de un estado, pues, muy grande, uno de los estados más importantes del país por la concentración poblacional, ¿no? Y bueno, Beatriz sigue siendo la presidenta del partido, y que es una figura que empieza a surgir en México, o sea, presidente del partido del PRI, bueno, antes era el que seguía las filas de lo que decía el presidente de la República, pero ¿qué pasa a partir del 2000, no? Dulce María Sauri le dice no al presidente de la República, o sea, a Zedillo, y le toca reconstruir este partido alrededor de todo esto, y este evolucionar en el sentido de cómo vivir, cómo no vivir en el poder. Bueno, ha sido el aprender, ¿no? Y el ponerse, yo creo que algo que decía Ricardo que le pasa al PRI es que a la hora de decir quién va a ser el presidente de la República, se dicen a sí mismos, no aprendamos de la elección del 2006, aprendamos de la elección del 2003, porque es la única manera en que se pueden ir conformando. No sé si lo vayamos a discutir o no, pero es ¿Qué tanto, o sea, qué es lo que opina la sociedad de este cambio? ¿Le cree la sociedad a este nuevo PRI? Y yo creo que tú tocas una pregunta muy importante, Laura. ¿Por qué la gente sigue votando por el PRI? Si nos trae una idea de corrupción, de abuso a los derechos humanos, de un centralismo asfixiante, de un una falta del respeto al ejercicio del derecho, ¿por qué los mexicanos seguimos votando por el PRI? porque desafortunadamente las otras dos opciones no lograron dar la expectativa que los mexicanos tenían de la democracia, ¿no? Queríamos eficiencia y votaron por un cambio en el 2000. Se tuvo ineficiencia. Pero ahora, y más yo, allá de eso. Yo no creo que el PRI sea un signo o un reflejo de la eficiencia gubernamental. Simple y sencillamente hay que ver el modo de actuar de cada uno de estos dirigentes que han estado en el ejercicio del poder. Tanto Andrés Manuel, él hablaba de un gobierno transparente, de una honestidad valiente. Y bueno, su Instituto de Acceso a la Información, el Instituto Federal, está completamente cooptado. Su magna obra de la administración 2000-2006 está reservada la información. Pero eso no es exclusivo de ningún partido político en México. O sea, es como decir que... Es como decir que Coahuila no está cooptado. Y es que desafortunadamente... Sí, no, a lo que voy es a esto. El PRI se ha encargado de colonizar a los otros partidos y los otros no han tenido la capacidad suficiente de demostrar que tienen una ideología distinta o una forma mejor de ejercicio de poder. Bueno, es que yo lo veo en ese contexto. Es que ese es el discurso. Entonces, ¿no? Nosotros sí sabemos hacer las cosas, es lo que dicen, ¿no? Pero sabes que a un lado de eso también tienen acuerdos con sindicatos y redes sociales que son muy poderosas. Son muy poderosos. Que eso también gana votos. Creo que también es Ricardo, no y coincidentemente, ¿no? Con esto que menciona Guillermo, tiene que ver con la maquinaria que el PRI siempre ha sabido mantener. Regresando a mi primera metáfora, parece que es una máquina. Con el motor encendido, con el tanque lleno, pero cuando alguien quiere ponerse arriba de esa máquina es cuando surgen los problemas. En este caso en particular de por qué la gente sigue votando por el PRI, yo creo que es uno, por la imagen, porque saben venderse como un gobierno eficiente, aunque no lo sea en la realidad. Digamos que las torpezas de la última administración hicieron que la gente viera con nostalgia lo que muy mal había sido antes, pero pareciera como que la gente no... Le apuestan, obviamente, a que la gente no tiene una memoria de largo plazo, ¿no? La gente recuerda lo que le pasó hace un año, no recuerda lo que pasó hace 10 años. Entonces, eso yo creo que va a favor del PRI. El otro elemento yo creo que también tiene mucho que ver en elecciones intermedias, la votación no es similar a elecciones presidenciales. Y cuando el voto independiente no sale a las urnas, normalmente gana el partido que tiene mejor estructura. Entonces, no me queda duda de quién es ese partido. Y no me queda duda de por qué va a ganar el PRI en esta elección. Me viene a la mente una idea que rescato de lo que acabas de comentar, Ricardo, al respecto de que se saben vender muy bien los priistas. Pues yo creo que entre peor le va al país, a ellos les va mejor. Entre mayor haya corrupción, mayor violencia, menor sea el respeto. El ejercicio del poder y... Y ellos se venden con ese discurso, ¿no? Nosotros hemos vivido por 70 años con eso, nosotros lo sabemos hacer, sabemos lidiar con eso, lo cual no significa que sepan superar esas prácticas, ¿no? Pero bueno, son de estas racionalizaciones que no tan racionales suenan a los votantes, ¿no? ¿Cómo sería México con las actuales problemáticas con el PRI de gobierno? Suponiendo que hubiera ganado Roberto Madrazo, ¿te refieres? Suponiendo que hubiera ganado Roberto Madrazo. Laura. Sí. Yo creo que el hablar de los hubieras nunca ha ido con mi forma de pensar. El hablar de qué hubiera pasado si Fox no hubiera ganado y qué hubiera pasado si el PRI no hubiera estado 70 uh-huh. años en el poder o si el PRI no hubiera existido. Creo que lo interesante y sería aquí hablar sobre si... ¿Cómo es que la capacidad, ahorita el PRI cómo ha respondido a los problemas que enfrenta México desde su trinchera, desde donde está? ¿Qué es lo que el PRI durante estos últimos 9 años ha hecho desde el otro lado, ¿no? Desde no estar en el poder. Y bueno, la cuestión es de, ha aprendido a negociar desde el legislativo, ¿no? Y ha empezado a posicionar aprender a negociar, desde yo creo que a partir del 2006, porque yo no creo que entre el 2000 y el 2006 haya sido un actor que dispuesto a negociar, ¿no? Yo recuerdo mucho la negociación sobre el tema los primeros debates serios en el Senado sobre el tema de religión legislativa. Ese fue uno de los primeros debates fuertes en relación al tema de reforma del Estado, que recuerdo que empezaba así como un choque de debate de ideas ahí dentro. Pero yo creo que esa es una. pero por otro lado ha aprendido a que lo que ha hecho mal el otro y lo que está haciendo, o sea, a señalar, ¿no? Desde su trinchera a señalar y decir, nosotros sí sabemos. Y ha aprovechado el contexto en donde el PAN está averiguando qué hacer con el poder. O sea, no se le han puesto fácil, la verdad. Es que no ha tenido que luchar mucho por estar donde está. El PAN está entre cómo hago las cosas, esta serie de mensajes de Germán Martínez que dejan mucho que desear y que, por otro lado, el PRD con sus integraciones, desintegraciones, hacia dónde vamos y reposicionamientos a largo plazo. Creo que, o sea, el contexto está dado para ellos y coincido con Ricardo. La cuestión es que se pongan de acuerdo para el 2012. Lo que sí es impresionante es la disciplina priista, cómo sigue funcionando, ¿no? La operación cicatriz funciona y paralelamente, ¿no? Sí, sin ir tan lejos, vemos el caso específico de aquí de Nuevo León, ¿no? Claro. Dos candidatos muy fuertes en su momento y casi tendiendo una polarización aquí en el estado y de repente, ¡pum! Magia. Viene la decisión, por no decir la imposición, y bueno, tenemos que sí va a aceptar la alcaldía porque pues, no es premio de consolación, pero sí es algo que él puede hacer bien, ¿no? y por el otro lado vemos un candidato que, bueno, tiene falta de imagen, pero tiene un fuerte equipo y que apenas se está construyendo y que, bueno, como están del otro lado, pues no vemos que tengan muy buenas posibilidades de vencer toda esta maquinaria que, aprovechando sus prácticas que ya tiene bien elaboradas y bien aceitadas, pues bueno, puede echar a andar ahora en este 2009. Y sin lugar a dudas, cada elección de candidato o de precandidatos entre el PAN y el PRD siempre hay riesgo de ruptura. Sí. En el PRI no sucede eso. No. En el PRI no sucede eso. Por ejemplo, aquí vemos una disciplina muy fuerte porque, o sea, contrario, o sea, pareciera que pasaba el mismo escenario dentro del PRI y del PAN en el caso de Nuevo León, y el PRI ahorita ya está, no sé, hasta Abel y Rodrigo Medina fueron juntos a un partido de Tigres y estaban abrazados y traían la misma pulsera que traes ahorita, y por la otra parte, donde vemos a la Larrazábal con Fernando Elizondo, o sea, ese tipo de uniones que se están dando fuertemente, o que todos los candidatos que hubiera dentro del Partido Acción Nacional se unieran a trabajar, ¿no? Como que, eso es algo que los priistas saben manejar muy bien, esa cuestión de pero se me fue la palabra. Sí, de disciplina. Disciplina partidaria. Adelante, es que Guillermo. Eso es lo que tiene el PRI, ¿no? Como dicen, esa maquinaria de que, bueno, tenemos problemas, pero ¿saben qué? Vamos a ponernos a trabajar todos juntos, y se unen y mágicamente ya todos muy amigos y muy contentos, todo por el PRI, todo por el partido, ¿no? Lo que no ha tenido ni el PAN ni el PRD, pues menos, ¿verdad? Eso es lo impresionante. Entonces yo creo que también por eso la gente se da mucho cuenta de eso y se guía por eso, ¿no? Miren cómo ellos no se pueden poner de acuerdo y en cambio los del PRI sí pueden, y qué mágico, ¿no? Y qué padre, y ya todos unidad. Pues si hay unidad dentro del partido, va a haber unidad dentro del estado, ¿no? Y pareciera que inclusive dentro de los panistas o integrantes de los gobiernos panistas, también hay esa nostalgia por el PRI. Me acuerdo del secretario Tello, ¿no? Diciendo que con el PRI no sucedía esto. Es impresionante. Cómo los extraña, ¿no? Sobre la pregunta, ¿no? De si sería mejor igual, yo nada más recuerdo cuando se hacía el análisis de los equipos de cada uno de los candidatos, siempre era el comentario, Roberto Madrazo es el peor candidato con el mejor equipo. Y a final de cuentas, tal vez eso hubiera sido un factor, ¿no? Si Madrazo hubiera llegado a la presidencia, tal vez ese equipo sí hubiera sabido sortear mejor esta crisis, tal vez otras cosas, ¿no? Pero sí me quedo con el comentario de Laura de es muy difícil vaticinar con esas ese tipo de preguntas. Sí creo que traía mucho mejor equipo Roberto Madrazo que Felipe Calderón, pero desafortunadamente la imagen de Madrazo no le ayudó, ¿no? Y el mismo comentario aplicó en el 2000 cuando ganó Vicente Fox, ¿no? Nada más es yo creo que para dejarlo para el siguiente programa, una nueva ocasión que tengamos. No sé, para que tengamos que cerrar aquí. Muy bien, muchas gracias, si Abraham. Si me dejas nada más un comentario, pues darle las felicitaciones a Guillermo, a Daniela y a Rodolfo, que empiezan su programa de política, se llamará Ágora. Así es. El próximo lunes 23 de marzo, ¿no? Entonces, empezamos. Enhorabuena, Guillermo. Pues esperemos que nos escuchen de 7 a 7 y media. Muy interesante. Ahí vamos. Esperemos. A estar también. Muchas felicidades. Laura, muchas gracias por venir. Ricardo. Hasta luego. Esto fue El Sexto Piso.